definición de penalti, será el primero de mayo. Está Sergio en el primer penalti para el Soli Fútbol Sala Talavera. Atención, viene corriendo Sergio, le da con derecha. ¡Gol! ¡Gol de tu equipo! El mío, el de todos los talaveranos. Sergio para el 1-0. Talavera 1, Rivera Navarra 0. Nada que hacer el portero Sergi. En el primer penalti para el equipo talaverano, que está ganando esta definición por 1-0. Está Lemena, camiseta número 5 para Rivera Navarra, frente al portero Iker del Soli Fútbol Sala Talavera. Le pega Lemena, tapó Iker. Tapó el portero Iker del Soli Fútbol Sala Talavera. Le pegó a media altura con la derecha Lemena, dorsal, camiseta número 5 del Rivera Navarra, y está ganando en esta definición a penaltis en la Copa del Rey en el Polideportivo Primero de Mayo de Talavera el equipo de la Ciudad de la Cerámica por 1-0. Atención, segundo penalti para los locales. Está Víctor López, viene corriendo Víctor, le pegó, ¡gol! ¡Gol! De tu equipo, el mío, el de todos los talaveranos, el Soli Fútbol Sala Talavera, que gana esta definición de penalti por 2-1. Atención, el segundo penalti para el Rivera Navarra. Le va a pegar a Tripodi, el número 15. Viene corriendo a Tripodi, le pegó, gol del Rivera Navarra. Tripodi, camiseta número 15. Nada que hacer el portero Iker del Soli Fútbol Sala Talavera. Nada que hacer Iker López, el portero del equipo talaverano. Sin embargo, sigue ganando el Soli Fútbol Sala Talavera por 2-1 en esta definición de penaltis, en este vibrante partido de Copa del Rey en el Polideportivo Primero de Mayo. Atención, dos actores para la misma escena. Dos actores para la misma escena. Está Kike, el número 9, para el Soli Fútbol Sala Talavera, frente al portero Sergi del Rivera Navarra. Viene corriendo el talaverano, le pegó, ¡gol! ¡Gol! El de todos los talaveranos, el Soli Fútbol Sala Talavera, ganan definición a penalti luego de haber empatado 3-3 en el partido. Por penaltis ha ganado el equipo de la Ciudad de la Cerámica. Locura total en el Polideportivo Primero de Mayo. Ha ganado en definición a penaltis esta llave de la Copa del Rey, el Soli Fútbol Sala Talavera, por definición a penaltis en el Polideportivo Primero de Mayo. Iker, enhorabuena Iker. Muchas gracias, muchas para gracias. Hoy Radio Talavera, programa de deportes. Vaya partidazo, te has jugado en lo personal, el equipo una piña, os lo merecéis. Buen partido esta noche. Sí, yo creo que hay que dar valor a esta victoria contra un Primera División. Aquí en nuestro campo sabíamos que era un partido muy complicado, pero hemos competido como auténticos animales. Y creo que el equipo merece todo el crédito y nada, seguir trabajando, pero ahora disfrutar esta noche de esta victoria, que creo que es importante, no solo para el equipo, sino también para la afición y para todo Talavera también, que se ha animado a venir un martes por la noche. Y creo que es importante para todos, para enganchar a la gente y que venga aquí a apoyarnos. Me imagino que en lo personal muy contento, porque ha sido de menos a más, está con confianza, se te ve muy bien, enchufado en los partidos, muy atento siempre. Me imagino que esa confianza es también parte de tus compañeros, la confianza que entregan ellos también. Sí, por supuesto. Yo creo que en líneas generales, tanto en lo personal como el equipo, jugador por jugador, yo creo que hemos subido el nivel desde el principio de temporada ahora. Creo que estamos en un buen momento y tanto yo en lo personal como todos mis compañeros, creo que ahora mismo estamos en el mejor momento de la temporada, pero bueno, tenemos que seguir, ya te digo. Esto no para, ya avanzáis en Copa del Rey, el día sábado partidazo Temejíbar, cuarto clasificado. Sí, ya a partir de mañana tenemos que pensar en Temejíbar, un partido importante, nos sacan pocos puntos. Ganando aquí en casa, delante de nuestra afición, podemos igualarles y creo que el objetivo para seguir peleando y para seguir yendo hacia arriba. Una vez más, enhorabuena. Muchas gracias. Bien, continuamos en deportes a través del 95.0 de la FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día miércoles 11 de diciembre del 2019. Recordad que pasado mañana, día viernes, estaremos desde las instalaciones de Decathlon Talavera, junto a representación de deportistas de la actividad polideportiva, que es muy importante. Aquellos mal deportes llamados mironitarios van a estar presentes en nuestro término de temporada de este año 2019, en ese programa que hemos preparado especialmente para ustedes, de una hora de duración, de 2 a 3 de la tarde, el próximo viernes 13, desde las instalaciones de Decathlon Talavera. Luego de haber hecho este resumen espectacular del Sol y Fútbol Sala Talavera, que deja fuera de Copa del Rey al Rivera Navarra, equipo de primera división con casi 2.000 aficionados, en la tarde noche de ayer en el Polideportivo Primero de Mayo, nos vamos al baloncesto, todo baloncesto como siempre, con nuestro buen amigo y colaborador Fernando Rejón, que ya está en nuestros estudios. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Juanma? Aquí estamos. ¿Te veo bien, Fernando? Bien, bien, siempre bien. Por supuesto, y qué mejor para hablar de baloncesto, ¿verdad? Hombre, eso es doble motivo de felicidad. Y más felicidad tenemos nosotros porque vamos a hablar con un hombre que tiene mucha experiencia en esto del baloncesto, exjugador profesional, hombre que ha estado en los Estados Unidos hace poco tiempo, y queremos hablar y conocer un poco con él de esa experiencia en los Estados Unidos. Me refiero a tu hermano, a Guillermo Rejón, a quien saludamos ya desde los estudios de Radio. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Por aquí estamos, ya por Alicante otra vez. Muy buenas, ¿qué tal, hermano? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo aquí va queda, eso? Queda todo en familia hoy el programa. Fenomenal. Bueno, Guillermo, vamos a comenzar para ya luego puedas dialogar con Fernando de esa experiencia en los Estados Unidos. ¿Qué tal se ha dado? Pues la verdad es que fenomenal. Una experiencia que yo he estado allí 3 meses. Quería ir un poco a conocer cómo funcionaba las universidades, y bueno, pues no solo he conseguido eso, sino bueno, una experiencia vital y en un sitio fantástico que me ha enseñado muchísimo, no solo del deporte, sino también de la cultura de Estados Unidos, claro. Si me permitís, Juanma, vamos a poner en contexto, sí, a los oyentes. Como decimos, ha estado en la Universidad de Pittsburgh. Mira, yo tengo aquí el Wikipedia, que siempre viene bien para tirar de ello, ¿no? Para hablar de la Universidad de Pittsburgh, la llaman Pitt, bueno, aquí, está conocida como Pitt, ¿puede ser? Sí, sí, bueno, es que, bueno, sabéis que en Estados Unidos hay muchos Pittsburgh, hay muchos pueblos que se repiten en los diferentes estados. Esta es la Universidad de Pittsburgh State, que está en el estado de Kansas. Y, es una universidad pequeñita, de unos 10.000 estudiantes, de división 2. Como sabéis, la NCAA en Estados Unidos se divide en 3 divisiones, esta está en división 2. Las divisiones dependen un poco del número de estudiantes y del programa deportivo que tengas. No es porque, como en Europa, que puedas ir subiendo o bajando de categorías, ¿no? Es un poco en función de los recursos y de los números de habitantes que tengan las ciudades donde estén y los estudiantes que tengan. Eso que dices de las ciudades, hay un dato curioso de los Simpson, que por lo visto, cuando le preguntaron a Matt Groening, al creador, sí, que por qué había elegido el Springfield, dijo precisamente por eso, porque había varios en Estados Unidos y no quería que hubiera una ciudad reconocida, que todo el mundo supiera que esa era la ciudad de los Simpsons, sino puso una que tenía varias ciudades en Estados Unidos y ya cada uno que pensara la que quisiera que era. Pues mira, aquí también datos de la universidad, que fue fundada en 1787, que los campos en los que son expertos en filosofía y medicina, y dice que fueron pioneros en el desarrollo de la vacuna contra la polio. Son datos curiosos. Mira, qué curioso. Sí, bueno, allí sí que tienen muy buen programa de medicina, y bueno, yo un poco lo que he ido buscando y lo que quería aprender era un poco el funcionamiento del programa deportivo, y no solo del baloncesto, sino de todo el programa deportivo de la universidad, y la verdad es que ha sido fantástico. Yo estoy estudiando un máster de dirección deportiva, y la verdad es que esto casi es más que un máster, porque se toma muy en serio todo el trabajo deportivo. Para ellos es súper importante el front office, que le llaman allí, de las universidades, y el programa deportivo que tienen es alucinante. El equipo de fútbol, bueno, allí se llama solo fútbol, ¿no? Pero bueno, nosotros llamamos fútbol americano, pues acaban de cambiar de entrenador y ha sido todo un acontecimiento. Bueno, el baloncesto están ahora en plena temporada de tanto de chicos como de chicas, de voleibol, softball, bueno, muchísimos deportes que tienen un trabajo enorme y que ellos lo desarrollan estupendamente. Guillermo, ¿y esa diferencia que pueda existir con los proyectos que tú hayas visto o que hayas gestionado aquí en España? ¿Cuál sería la diferencia más importante o cuáles serían los detalles que marcan aquella diferencia? Bueno, yo creo que la cultura americana en general es una cultura basada en el deporte, en el consumo. Yo siempre cuento la misma diferencia, ¿no? Yo creo que el deporte en Estados Unidos es un entertainment, es un entretenimiento, es una cultura, y en Europa es una competición. En Europa todos los equipos se supone que bueno, que trabajan, que lo intentan hacer bien y consiguen malos resultados, que se dice, y porque no ganan, ¿no? Al final solo puede ganar uno. En Estados Unidos todos ganan porque no pueden ganar en competición, sino que pueden ganar en recursos, ¿no? Y para ellos es muy importante. Hay un consumo muy grande de todo tipo de tanto de deporte visual, ¿no? En televisión como todo tipo de ropa, de merchandising, de absolutamente todo, ¿no? Y en Estados Unidos siempre todos los equipos deportivos, pero incluso los de high school o los del colegio o cualquiera, se sustentan por sí mismos, no necesitan ayudas externas. Hay mucha cultura del mecenazgo también. Esta universidad, para que os hagáis una idea, tenía un gimnasio que, bueno, yo jamás he visto no en España, sino en Europa. Y luego un track field que lo tenía climatizado y todo, que muchos equipos de la NFL iban allí a hacer trabajo fuera de temporada, ¿no? Y todo esto es por antiguos alumnos de la universidad que donan muchísimo dinero para el crecimiento de la universidad, ¿no? Y no solo pasa en esta, pasa en todas en Estados Unidos. Bueno, es una forma, una política diferente de enfocar los negocios, y para ello es un negocio más, ¿no? El deporte, y nosotros solo lo vemos de una manera, desde un punto de vista cultural, ¿no? Entonces, bueno, la diferencia es grande, sí. Claro, porque allí los jugadores, hasta que no llegan a la NBA, no son profesionales, ¿no? No reciben prestación económica ni nada, ¿no? No, allí los jugadores tienen, su beca deportiva es una beca grande, ¿no? Porque, bueno, cada carrera que quieras hacer en cualquier universidad, esta es pública, ¿no? Concretamente, pero bueno, en cualquier universidad, pues podéis hacer una idea que puede ser entre los 20 y 30 mil dólares anuales de solamente la carrera, más lo que pueda ser un poco la ayuda que se llama, hay unos límites, ¿no? Una ayuda que se llama para el mantenimiento, que pueda ser tanto de vivienda como de manutención, ¿no? De comida. Pero bueno, que no suelen rondar más de los $1,000, $1,500, una cosa así. No pueden cobrar más, está prohibido. Además, ahora hay una controversia que se ha creado en el fútbol americano. Creo que ha sido una universidad de California, no recuerdo ahora mismo cuál. Ha habido un jugador de fútbol que, bueno, ha denunciado a la liga, y hay una controversia con eso porque quiere tener un contrato, si no recuerdo mal, es con Adidas, un contrato privado, y está prohibido. Los jugadores que no son profesionales no pueden tener contratos con marcas, ¿no? Los tienen las universidades, pero no los tienen los jugadores por individualmente. Entonces, bueno, pues están un poco ahora mismo con ese rollo. Pero vamos, que no son profesionales todavía, y entonces es un gran negocio para una universidad. Jugadores que generan muchísimo dinero, cualquiera que pueda ver un partido de la NCAA, son partidos en los que hay 10.000 espectadores en campos de la universidad, en campos de fútbol americano 100, 150 mil espectadores. Recuerdo ver un partido de Texas Tech, que me quedé alucinado, ¿no? Es una auténtica barbaridad. Y bueno, pues ya digo que es un gran negocio para las universidades, porque aunque los jugadores cuesten un dinero, nunca es un contrato profesional. Entonces, es un negocio muy grande. Nosotros aquí en el programa hemos puesto muchas veces de ejemplo la NBA en cuanto a funcionamiento, hasta donde nuestro conocimiento alcanza, ¿no? Y una de las cosas que hemos puesto siempre de relieve con respecto a ligas europeas, por ejemplo, es la posibilidad que tienen los equipos que peor quedan, digamos, en la clasificación de una temporada, el tener prioridad a la hora de fichar jugadores en el draft. También creo, si no me equivoco, hay topes salariales también para no poder fichar lo que quieras cuando quieras, ¿no? Sí. Y eso al final lo que te hace es que la liga, entre comillas, pues sea cada año, se iguale un poco cada año, ¿no? No como a lo mejor puede haber en Europa, en España, que hay 2-3 equipos que prácticamente sabes que van a ganar la liga y el resto no, ¿no? Y si nos fijamos, por ejemplo, en los últimos 20 años, en la NBA han podido ganar perfectamente 10-12 equipos seguramente. Eso es. Vemos en ACB, habrán ganado 2 o 3. Sí, eso es parte del negocio, ¿no? Y yo creo que es mejor, ¿no? Que genera que haya más ilusión en muchos más sitios, pero sobre todo está enfocado en un punto de vista del negocio. Al final se va repartiendo el dinero por todo Estados Unidos, ¿no? No solo queda solamente, como pueda ser aquí en España, en Madrid y Barcelona, ¿no? Y además el dinero no generado por el mismo, por la misma sección, sino que viene un poco del fútbol. Es parte de su negocio, pero además no solo por el hecho de ganar. Están los topes salariales. Es bastante complejo, ¿no? Al ser un negocio tan grande es bastante complejo porque mueve muchísimo dinero. Los topes salariales tú te los puedes pasar, pero tienes que pagar unas multas por poder pasarlos, ¿no? O sea, que tendrías que pagar muchísimo dinero por poder sobrepasar esos topes salariales. A veces les compensa, ¿no? Porque al tener varias estrellas, pues les compensa poder pasar esos topes salariales. Pero bueno, por lo general todos los equipos las cumplen. Y luego hay una cosa también muy curiosa, ¿no? En la NBA... Tienes unas auditorías muy grandes para compensar tu balance. Y cuando tu balance está en negativo, la NBA te ayuda. Tienes unos fondos en los que te ayudan a mantener ese balance en positivo. Y si a lo largo de los años ese balance no consigues equilibrarlo, no consigues que sea positivo, digamos que hay una regla no escrita que en la que tú tienes que ceder o vender esa, un poco esa franquicia, ¿no? Ya digo, es un win-to-win absolutamente, siempre todos los equipos, aunque pierdan, ganan dinero y bueno, yo creo que eso hay que aprenderlo. Yo creo que eso sin que nunca pueda ser lo mismo, porque nuestra sociedad no es la misma que en Estados Unidos, no consume tanto deporte, por lo menos de baloncesto, ¿no? Pero ni siquiera el fútbol se acerca al dinero, ¿no?, que mueven allí los grandes deportes. Yo creo que hay que aprender cosas para poder trasladarlas y hacerlas también, que nuestros deportes sean rentables. Además, allí los pabellones no son pabellones solamente, ¿no?, los polideportivos. Allí también hay negocios, ¿no?, si no tengo mal entendido. Por lo menos en algunos pabellones hay tiendas, hay restaurantes, hay un poco de todo, ¿no? El día de la familia. Bueno, son espacios 24 horas negocio, ¿no? 24 horas business. Cuando no hay acontecimiento deportivo, hay concierto. Cuando no, bueno, hay todo tipo de actividades para que un espacio que suelen ser de los ayuntamientos, pero también tienen bastante mecenazgo también, para que sea un espacio que genere dinero continuamente, ¿no? Yo estuve bajé a Oklahoma y estuve viendo a Oklahoma Thunder contra Golden State Warriors, que por cierto fue, bueno, pues el equipo que ha ganado creo que de los últimos 5 años 3 o 4 títulos. Oklahoma le ganó de 30 o de 40, vamos, no recuerdo ya casi ni veías el partido, ¿no? Y bueno, pues una cosa muy curiosa fue, nosotros nos dejó las entradas el entrenador Brown, que la gente lo recordará porque fue entrenador de Cleveland, de LeBron James, y bueno, cuando terminó el partido, como pasa muchas veces aquí en Europa, ¿no? Joder, ¿cómo vamos a ir a saludarle si le acaban de meter 40 puntos, ¿no? Pues nosotros bajamos, estuvimos con él, y un tío encantador, a mí me preguntó que de dónde era en España, que conocía Valencia, conocía varios sitios, y un tío encantador. Y bueno, le preguntamos un poco por la reestructuración de la franquicia y del equipo, que como sabéis ahora, bueno, pues está cambiando bastante con el traspaso de Kevin Durant y bueno, pues haciendo otra vez un equipo campeón. Y bueno, pues su obsesión ahora es convencer a Curry, Thompson y Green de que van a pasar varios años en el dique seco de títulos y que van a intentar conseguir un equipo competitivo y bueno, pues intentando construir de nuevo, ¿no? Eso yo creo que enriquece bastante la liga y enriquece bastante las franquicias, ¿no? Y oxigena un poco todo. El resurgir de muchos equipos, ¿no? De equipos que parecía que iban para abajo, históricos como los Lakers, como Boston, como Chicago, alguna temporada también que ha estado mal, que luego ha vuelto a estar arriba. Al final es eso, lo que decimos, ¿no? El que ningún equipo se quede atrás y que al final, para el espectador, la emoción de empezar una temporada sabiendo que puede pasar cualquier cosa, y no que eso, al final va a ser una cosa de dos o tres, pues eso da muchísimo más emoción y más espectáculo. Que por cierto, este año, Juanma, acuérdate que en verano sí. Hicimos apuestas, no es por hacerme el tanto, y es todavía verdad. Queda mucha liga. No, pero es verdad. Pero ya aposté por Lakers, y Lakers sí. No va nada mal, ¿eh? ¿Tú qué ves? ¿Cómo ves este año la NBA, Guillermo? ¿La estás siguiendo o algo? ¿O tienes algún favorito o algún equipo que pienses que puede dar la campanada este año? Pues yo este año estoy un poco recuperando esa ilusión por ver otra vez NBA, porque la verdad es que a mí me aburría bastante, ¿no? Tiene la parte positiva de que cualquiera puede ganar, pero la parte negativa de que los partidos de liga regular para mí son bastante intrascendentes, porque al final no deja de ser eso, no deja de ser un negocio, al final se juega para las estrellas, para los jugadores, se hacen, bueno, pues datos estadísticos que son muchas veces ridículos, ¿no? Jugadores metan 60, 70 puntos en un partido, pues bueno, se hace un poco aposta, ¿no? Todo esto no tiene mucho sentido ni mucha competición. Pero bueno, a raíz de estar allí me he vuelto a enganchar un poco y estoy siguiendo un poquito y está muy abierto. Como sabéis, el año pasado ganó Toronto, no contra pronóstico, pero sí de una manera yo creo que muy, muy brillante. Y este año, pues al cambiar los jugadores y las estrellas de franquicia, pues bueno, se habla mucho de Clippers, se habla mucho de Lakers. Estoy disfrutando muchísimo con Doncic, creo que lo de Luka es grandioso. Se está revalorizando muchísimo, bueno, ya lo llevan haciendo mucho tiempo, ¿no? Pero la figura del jugador europeo que da auténticas lecciones de baloncesto, ¿no? Y bueno, yo creo que es una liga muy abierta. Sí que es cierto que Lakers está jugando muy bien, pero creo que es una liga muy abierta y bueno, veremos a ver cómo terminan de encajar de cara a los playoffs todos los equipos. Guillermo, a propósito de ligas, ¿qué se comenta de la Liga Endesa de aquí de España, los Estados Unidos? ¿Qué pudiste recoger tú como comentario? Bueno, ellos son bastante endogámicos en el consumo del deporte. No ven mucho fuera de lo que es Estados Unidos. De hecho, yo cuando he estado, ha sido el Mundial de Baloncesto. Y les ha costado muy, bueno, no sabían ni que Estados Unidos estaba jugando el Mundial. Y de hecho, bueno, pues su equipo no fue el mejor, ni el mejor que podían llevar, vamos, quiero decir. Entonces, no consumen mucho baloncesto fuera de allí. De la Liga Endesa no conocen mucho, ¿no? Pero bueno, sí que saben que de las ligas europeas es de las mejores, ¿no? Ellos, los jugadores que salen de las universidades, pues la mayoría de ellos saben que no van a poder jugar en ligas estadounidenses porque fuera de la NBA las ligas comerciales no dan mucho dinero. Y bueno, ellos lo llaman así, ¿no? Lo llaman los jugadores overseas, que son los que salen fuera de Estados Unidos y saben que la Liga Española es una de las mejores y más fuertes. Pero a modo de información y de conocimiento de los equipos y tal, pues ellos no tienen mucho. No tienen mucho. Saben cosas del Real Madrid, ¿no? Por Luka Doncic, que ha salido de allí. En fin, pero no controlan mucho la información europea. Por eso está el draft, ¿no? Para que no tener que estar ojeando fuera de Estados Unidos, ¿no? Que se apunte la gente y ya veremos quién se ha apuntado, ¿no? Al draft. No, sí, bueno, no, pero sí que llevan, las franquicias sí que llevan un control bestial de todos los jugadores en el mundo entero, además desde muy pequeños. Los front office de cada equipo de la NBA tienen, no sé deciros la cantidad, pero gastan muchísimo dinero en intentar conseguir gente, porque luego el tema del draft es contratan matemáticos y todo para todas las probabilidades que pueden tener con respecto a los jugadores que puedan conseguir, porque un acierto con un jugador un año les puede dar, son muy conscientes de que les puede dar muchísimo dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que lo trabajan mucho. Pero bueno, son gente muy especializada y, bueno, pues para que os hagáis una idea, Johnny Rogers, ¿no? Que fue un jugador mítico de los años 80 aquí en el Real Madrid y el Pamesa Valencia, pues ahora mismo creo que está en el front office de Portland dedicándose a esto. Si no recuerdo mal es Portland, ahora mismo no estoy muy seguro, pero creo que era Portland. Bueno, quiero decir, hay muchísimas personas intentando controlar todos los jugadores del mundo entero, no solo de Europa, ¿no? del mundo entero. Y ahí dices que del tema estatal o a nivel de estados, dinero público, dices que poco se mueve ahí, que es más un negocio propio. No, sí que se mueve en dinero, pero siempre de una manera con un retorno claro, ¿no? Al final, bueno, obviamente que haya una franquicia de NBA en una ciudad, eso es muchísimo dinero para esa ciudad y sí que tienen ayudas, bueno, como las puedan tener aquí, ¿no? Pero no es una parte tan importante como es aquí. Al final aquí es un porcentaje muy alto del presupuesto de un equipo. Ellos, por generación propia, bueno, pues consiguen muchísimo más dinero que lo que se pueda conseguir aquí. Entonces, bueno, lo tienen creo que bastante bien diseñado, pero ese dinero público que sale es un dinero que viene de vuelta siempre para las ciudades. Para que os hagáis una idea, en el estado en el que estoy yo, que es Kansas City, que es la cuna del baloncesto, es donde nació el baloncesto, en la universidad de los Jayhawks, ¿no? De Kansas City University, no tienen equipo de la NBA, tienen los Chiefs de fútbol americano, tienen equipo de béisbol, pero no tienen equipo de NBA y la llevan buscando muchos años, pero no la pueden conseguir porque no hay ninguna franquicia en venta. Entonces, y es probablemente los sitios donde más baloncesto se pueda consumir, y la NBA le encantaría que estuviera en Kansas, pero no pueden conseguir porque no hay ninguna franquicia en venta. Entonces, bueno, la ciudad seguramente apostaría por eso, pero ahora mismo es imposible conseguirlo. Pues mira, ahora, a colación con lo que estás diciendo, y vamos al minuto cívico, Juanma, si me lo permites. Sí, señor, adelante. Porque está diciendo una cosa muy interesante, que es que cualquier ciudad, para cualquier ciudad, tener una franquicia es algo muy bueno, ¿no? Y hay una polémica, no sé si has visto últimamente, de que está pasando con, sin querer entrar en política ni nada, no va con política, con el tema de Rafa Nadal, con la academia que tiene en Manacort, que por lo visto ahora pues ha salido el alcalde diciendo que, bueno, una serie de cosas, pues que si no pagaba el IBI, que si no pagaba basura, que si se había construido sin los permisos oportunos, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Que luego ya se está demostrando que no es así, pero al final salía gente diciendo, vamos a ver, que te está poniendo una academia este hombre aquí, que es una persona que está llevando Manacor por todo el mundo, que tiene a 300 personas contratadas y que cualquiera, o sea, cualquier ciudad, cualquier alcalde estaría deseando, incluso salieron algunos diciendo que se traiga la academia para acá, que me la quedo sí, yo. Sí, porque de hecho, Fernando, como bien dices y como también sabe Guillermo, no todos los jugadores o deportistas de élite tienen su residencia precisamente en su lugar de origen, como quien dice. Entonces, al final, como tú bien dices, Fernando, Guillermo, es un aporte que se hace para la ciudad. Sí, bueno, el caso de Rafa Nadal, yo creo que eso es una maniobra de publicidad. Claro, si te metes con Rafa Nadal tienes una repercusión grande a muchos niveles, ¿no? Y bueno, pues tendrás tus detractores y tendrás tus personas que... Bueno, eso aquí es muy español, ¿no? El ir en contra de eso, desgraciadamente, y bueno, a mí me gusta ser siempre muy positivo y mirar la parte positiva de las cosas, pero el caso de Rafa Nadal es un caso para hacérnoslo mirar, ¿no? Una persona que se queda en su pueblo, que genera riqueza en su pueblo, que lo lleva por todo el mundo, que es un número uno no solo en su deporte ni en ganar dinero, sino en valores además. No olvidemos que cuando hubo las inundaciones, él fue el primero que cogió una escoba y se puso a barrer sin hacer ningún tipo de publicidad de nada. O sea, él no salió en ninguna red ni nada, se puso en casa de sus vecinos y se puso a barrer. Bueno, yo creo que Rafa Nadal genera no solo riqueza y dinero y valores en el deporte, sino valores sociales. Y bueno, pues entrar en este tipo de polémicas con él, imagino que tendrá un rédito, pero me parece, bueno, a mi punto de vista, infame, vamos. Totalmente. Oye, y otra curiosidad, que me comentabas el tema de Donald Trump, del presidente, que bueno, que no le gusta a mucha gente, pero que al final te reconocen que lo está haciendo bastante bien. Bueno, es una cuestión de números esto, ¿no? Yo en eso no, en política, sobre todo de un país que no es el mío y no conozco en profundidad, yo lo que sí que he visto es que no mucha gente habla de política y no mucha gente le agrada Trump, por lo menos de la que haya podido ver yo, ¿no? Y además yo estaba en, digamos, la América profunda, ¿no? Un poco su fuero. Y tampoco he visto armas, ¿no? Todo esto que nos cuentan de que los americanos están pegando tiros todos, pues yo no lo he detectado así, todo lo contrario, ¿no? Pero un poco los datos que hay allí, bueno, pues Trump está batiendo récords de paro negativo, ¿no? Está creando, bueno, pues mucha riqueza a costa de muchas cosas, ¿no? Yo no seré nunca un defensor de Trump, pero sí que es cierto que la forma que tienen algunos de defenderlo es con datos, bueno, pues más o menos objetivos, tanto de riqueza de crecimiento como de datos de paro. Y aquí en Europa pues la cosa no es así. No digo que tenga que haber un Trump para estas cosas, ni mucho menos, pero eso se vive allí así. No, simplemente era eso, recoger la opinión de la gente allí. Juanma y yo estamos convencidos de que va a salir elegido. Absolutamente. O sea, otra cosa es el discurso, la imagen que proyecte, pero yo creo que tiene muchas posibilidades. Saldrá reelegido seguro. Y ya la última, Guillermo, que sé que aprovechaste la estancia en Estados Unidos para visitar a tu amigo José Manuel Calderón en Nueva York, en su casa. Y nada, simplemente que nos cuentes un poco que cómo le viste después de su retirada. Bueno, pues él está fantástico porque, bueno, él ha decidido retirarse, ¿no? No le han retirado y salió algún proyecto en NBA para poder continuar y, por supuesto, todos los de Europa, pero bueno, no era nada que él considerara que le llamara la atención para seguir compitiendo y seguir, bueno, pues con su carrera deportiva, y decidió parar. Y bueno, pues curiosamente el sindicato de jugadores de la NBA, en la NBA, bueno, él es una persona, bueno, también si me oye me mata, ¿no? Pero bueno, es un tío extremadamente inteligente, ¿no? Es un tío muy muy inquieto, siempre está estudiando. En la NBA, para todos los jugadores que quieran, tienen muchos máster, muchos cursos, bueno, gratuitos para los jugadores, pero súper caros, ¿no? Y él, pues muchos veranos ha estado haciendo estos máster, y bueno, este último que ha hecho, que ha sido en la Universidad de Harvard, ha sido bestial, ¿no? Que ha estado 3 meses. Y la NBA le ofrecía trabajar con ellos, pero bueno, él ha decidido, el sindicato de jugadores ha creado un puesto para él, yo creo de una manera brillante por parte del sindicato, porque es un jugador muy querido por todos los jugadores en Estados Unidos y bueno, pues de una inteligencia que bueno, que es en la que ha basado toda su carrera. Y yo creo que él está muy bien, vive ahora en Nueva York y es una persona que bueno, va a aportar muchísimo a los jugadores de NBA, que además es un tema muy difícil porque, como sabéis, los jugadores acaban de recuperar esos derechos de imagen de la NBA que son muy codiciados, ¿no? por la NBA y que generan muchísimo dinero. Entonces, bueno, pues no es fácil el tema de poder gestionar todo eso y tiene mucho trabajo por delante, pero vamos, muy contento con ese nuevo proyecto está. Pues nada más, nos hemos quedado sin tiempo y como siempre te agradecemos un montón que estés 30 aquí. 30 minutos, ¿eh? Sí, sí, clavados. 30 minutos clavados. Y podríamos tirarnos otros 30 y otros 30 y otros 30. Horas hablando aquí de baloncesto con Guillermo. Guillermo, te queremos agradecer que hayas estado con nuestros oyentes en este programa de Todo Baloncesto, que como tú bien sabes, aquí con Fernando damos un espacio importante a este bonito deporte en el ámbito deportivo local, provincial, regional, nacional e internacional. Muchas gracias, Guillermo Rejón, como siempre. Muchísimas gracias a vosotros, enhorabuena por el programa y bueno, pues disculparme si he sido muy... porque yo me pongo a hablar de baloncesto y bueno, pues... Ha estado genial. Me encanta, me apasiona y me lío, ¿no? Pero bueno, muchas gracias y enhorabuena por el programa. No hay nada mejor en la radio que gente que quiera hablar, o sea que eso lo agradecemos siempre. Muchísima suerte con el máster, eso lo primero. Juanma este fin de semana presenta, ¿no?, el final de máster. Sí, final de máster de la UCAM, Universidad Católica de Murcia, un añito allí, así es que hemos aprendido bastante, que es lo que se trata, Fernando. Pues nada, a probar los dos y a celebrarlo juntos. Venga, un saludo, Guillermo, un abrazo. Un abrazo. Ahí hemos estado hablando entonces con Guillermo Rejón, ex jugador profesional de baloncesto talaverano, que nos comentaba un poco de su experiencia en los Estados Unidos, aprendiendo allí de todo ese sistema, Fernando, que tiene mucha diferencia, obviamente, con lo que acontece aquí en España y en Europa. Y hemos aprendido cosas interesantes, hemos escuchado cosas interesantes por parte de Guillermo. Mucho. Al final son, como bien, resumen al final podría decirse, en que aquí es una competición y es un espectáculo, un negocio. Entonces, al final, todo tendrá sus cosas buenas, sus cosas malas, pero al final, si te fijas con el paso de los años, te vas dando cuenta que las ligas españolas y europeas van copiando sí. cosas de Estados Unidos, ¿no? En todos los deportes. Entonces, al final, algo bueno estarán haciendo. Business is business, dicen los yankees. Negocios son negocios, Fernando. ¿Cómo dice esa frase de my money, my mind? Algo así dicen, sí, no me acuerdo bien, ¿no? El dinero en mi mente. Sí, allí el dinero tiene muy presente siempre. Bueno, Fernando Rejón, nos despedimos. ¿A quién estamos escuchando a todo esto, Fernando? Buena banda, suena bien. Estoy escuchando eso, digo, ¿qué temazo me ha puesto de Yo Estratosférico, la banda donde toca la guitarra nuestro gran amigo Diego Pérez, es jugador de baloncesto y que leyenda. Estuvo con nosotros alguna vez en nuestro leyenda programa. Viva del Club Baloncesto Guadalajara, sí, que estuvo señor. Con nosotros y gran oyente del programa. Muy bien, saludo para él y para sus compañeros de banda. Bueno, Fernando, ya llegamos a la despedida de nuestro programa de este día miércoles 11 de diciembre del 2019, donde hemos analizado esa victoria del Soli Fútbol Sala Talavera, que pasa a octavos de final de Copa del Rey, lo cual nos alegramos con un ambientazo y un partidazo en esa definición a penaltis ante el Rivera Navarra, casi 2.000 aficionados en el Polideportivo Deportivo Primero de Mayo. Y este es Talavera, que no solamente vive de fútbol sala, de fútbol, también de baloncesto, Fernando. Sí, nada, felicitar al fútbol sala, y por supuesto animar a todo el mundo para el próximo partido, para llenarlo hasta arriba, el pabellón. Fernando Rejón, muchas gracias como siempre por estar en Todo Baloncesto de nuestro programa a través de Deportes 95.0 la FM, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca. Muchas gracias, Juanma, un placer. Sean. Y nos reencontramos la próxima temporada, el 2020, ¿te parece bien? Me parece estupendo. Muchas gracias a Fernando Rejón. Nosotros nos comenzamos a despedir sin antes comentaros que mañana a las 2 de la tarde estaremos hablando con uno de los entrenadores del fútbol talaverano, con Roberto de la Cuadra, sobre el liderazgo en el deporte y en el fútbol. Más otras noticias deportivas, obviamente, relacionadas con el más popular de los deportes, con todos los deportes. Y no olvidéis que el día viernes despedimos nuestra temporada, el viernes 13 a contar de las 2 de la tarde, con ese programa especial desde las instalaciones de Decathlon Talavera, junto a nuestro compañero López Vicente en la cámara y en la parte técnica. Quien les habla, Juanma Sepúlveda, les desea una linda tarde de miércoles. Nos reencontramos mañana, más deporte, como siempre, en Oíd Radio Talavera 95.0 la FM. Mañana a las 2, como siempre. Será hasta entonces. ¡Chao, chao!